como Bender FM. Y ahí te encontrás con la con el logo, color azul. Lo bajás. La aplicación ocupa solamente 1 mega. O sea, como decimos en el video, chauchas y palitos. Y te llevas la radio a cualquier lugar porque no hace falta demasiado para poder escucharnos. Porque estamos en tiempos en los que lo digital es sumamente importante y no hace falta salir por aire para tener repercusión. Deep Dish entonces, Flash Dance. We'll be right back. Esto que se va es Deep Dish haciendo Flash Dance. Un tema del 2013. Bueno, en realidad la versión original es del año 2005. Esta vez remixado por el señor Javier Pena. Javier Pena Remix, Deep Dish Flash Dance. Una gran canción, sin duda. Dice Cebado Rosario, de unos israelíes increíbles. Sí, es verdad. Che, ya está disponible el primer... algunas imágenes de lo que será la película de Warcraft. Si vos curtís esta onda de videojuegos de estrategia, de estas características, bueno, estás ya chocho de alegría porque ya hay algunas imágenes de la cinta dirigida por el señor Duncan Jones, que se estrena en junio del 2016. Lo cierto es que el primer tráiler de la esperada Warcraft El Origen llega este viernes y después de que hayamos visto ya imágenes del nuevo póster de la cinta que protagoniza Travis Fimmel, ahora se puede ver un adelanto de lo que llegará a finales de la semana. Esto va a ser más o menos en 2 días. Si ingresan en sensacine.com se van a encontrar con esa data. La cuestión es que la historia de Warcraft El Origen gira en torno a un mundo de fantasía en el que se libran todo tipo de guerras y habitan muchas especies distintas: humanos, orcos, enanos. Pero una gran batalla se está forjando entre las entrañas de los bosques y alcanzará a todo habitante, enfrentándolos en una guerra sin precedentes. La película está, como decíamos, basada en el famoso videojuego y está dirigida por Duncan Jones, hombre que dirigió Código Fuente, que cuenta en su reparto con Travis Fimmel, Robert Kaczynski, Toby Keppel y Paula Patton. La única conocida en sí es Paula Patton. Warcraft El Origen se estrena, según sensacine.com, el 3 de junio del año 2016. Sí, no, totalmente raro. Este fin de semana es la Argentina Comic Con. Esto va a ser del 6 al 8 de noviembre. Esto va a ser, creo que en el Centro Cultural de Exposiciones. Sí, si no me equivoco, sí. Bueno, ahora nos fijamos. Como para no vender... para no vender fruta, ¿no? Algo así. Crean un búnker antiapocalipsis para millonarios. Otra noticia que nos llega aquí a Vender. Mucha gente vive obsesionada, o como dirían los Lelutier, obsesionada, obnubilada, con la idea de un futuro apocalíptico, y en respuesta a esos miedos y fantasías se creó Vivos, una compañía que construye lujosos búnkeres para lo que será el día del juicio final, que esperemos llegue muy pronto, porque aquí en Vender deseamos que el día del fin del mundo llegue cuanto antes, porque vivir en un mundo así es francamente insoportable. La empresa propiedad del empresario Robert Vicino afirma poseer una red de refugios subterráneos, esto es en todo el mundo, pero su locación exacta se mantiene cuidadosamente en secreto. Vivos es la única red de refugios en copropiedad del planeta, según el folleto de la empresa, aún quedan algunos lugares limitados para aquellos que califiquen, los miembros ya están abordando. Y la leyenda es realmente terrible porque dice: no te quedes del otro lado de la puerta. Vivos Indiana se describe como un refugio, y aquí cito entre comillas, estratégicamente localizado en medio oeste en Estados Unidos, y se supone que es uno de los refugios más protegidos y a prueba de ataques nucleares de la red. El complejo subterráneo puede albergar hasta 80 personas por al menos un año de supervivencia autónoma. El búnker contará con las lujosas prestaciones de un hotel de lujo, además de servicios básicos como por ejemplo salud, educación y entretenimiento. El complejo dispondrá de una gama de piscinas, teatros, gimnasios, restaurantes, saunas, preguntan aquí, salones de belleza, apartamentos personalizados, espacio al aire libre y servicio de helicóptero. Los ocupantes del lujoso refugio podrán vivir totalmente aislados del mundo exterior gracias a los sistemas autosuficientes de abastecimiento de agua y energía, consistentes en una planta de tratamiento de aguas con pozos de aguas profundas y 3 generadores diésel. También cuenta con un área para cultivar vegetales. Entre otras cosas, suponemos que esto es lo que dice de alguna forma la famosa letra chica, ¿no? Y también tiene la posibilidad de que uno esté prevenido por si se produce, por ejemplo, un ataque zombie, entre otras cosas. Las tarifas desde ya no son nada económicas. La plaza que garantiza la salvación ante lo que puede ser un inminente fin del mundo en el complejo de Indiana cuesta unos $35,000, o sea, una barbaridad. Y 25.000 para los niños. Una vez adentro, los residentes tendrán pagos mensuales, además de la adquisición de la plaza, y abonarán en función de los metros cuadrados que posean, además el pago para la gestión operativa, dotación de personal, pago de impuestos, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si lo pueda pagar, dudo que alguien aquí lo pueda pagar, pero la buena noticia para aquellos que queremos el fin del mundo es que está más cerca de lo que esperábamos. Ya venimos. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, Ocio Digital. facebook.com/VenderFM. Headlines, noticias sobre cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Toda la data actualizada sobre aquello que te gusta, comprimida en pocos minutos. Vender Headlines. Vender Headlines. facebook.com/VenderFM. Hombres de Negro 4 iniciará una nueva trilogía sin Will Smith. Desde hace tiempo se habla del futuro de la saga de Men in Black. Se da por sentado que Will Smith no regresará al argumento. El estudio se está planteando poner en marcha una nueva saga con un reparto totalmente nuevo. La nueva película de Hombres de Negro será en realidad un reinicio, con un reparto totalmente nuevo, aunque no faltarán los clásicos cameos a modo de nexo con la saga anterior. Will Smith no estará en ella. En ningún caso se situará de nuevo en el papel del agente encargado de cazar extraterrestres indisciplinados en su paso por la Tierra. Tommy Lee Jones tampoco estará para la ocasión. En realidad, Tommy Lee Jones ya empezó su partida en la tercera película, cuando el actor Josh Brolin le sustituyó en un peculiar viaje en el tiempo que sazonaba un argumento ciertamente quemado. Queda de por sí ver si también continúan las pretensiones de Sony Pictures para hacer un cruce de argumentos con Comando Especial, con Channing Tatum y Jonah Hill al frente, aunque con los nuevos puntos sobre el reinicio parece complicado. El estreno de la nueva saga de Men in Black no llegaría hasta al menos mediados del 2017. Antes, veremos a Will Smith, sin anteojos, en Escuadrón Suicida, dirigida por David Ayer y uno de los atractivos de la nueva saga de películas de DC. Bender Headlines, noticias sobre cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Toda la data actualizada sobre aquello que te gusta, comprimida en pocos minutos. Bender Headlines. Bender Headlines. Facebook.com/BenderFM. Bender FM. Ocio digital. Facebook.com/BenderFM. Esto que escuchamos es Alex Gaudino y Craig Rowland haciendo What a Feeling. Estamos en vivo, 10:47 de la noche. Esto, amigos, es Bender FM en vivo, primera de muchas emisiones. I wasn't even searching for love. That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention. Alex Gaudino junto a Kelly Rowland haciendo What a Feeling, tipo que nos trajo en su momento Calibria, entre otros grandes temas, nos deja esta canción. Tenemos noticias mientras estamos haciendo esta especie de como de prueba de ajuste, de versión, sí, ¿no? De prueba, de ajuste de Bender FM en vivo. Y tenemos noticias para aquellos amantes de videojuegos que a veces viajan en taxi, que son pocos, ¿no? Acá debería ser implementado con los remises. La noticia es que hay taxis que incorporan consolas de Nintendo para jugar durante el viaje. Hablamos de una empresa de taxis en Perú que decidió sumar un servicio extra y su equipo ahora tiene un montón de cosas. Por ejemplo, una flota de autos con una consola Nintendo Wii U Nintendo para entretener a sus pasajeros durante el viaje. Easy Taxi es una compañía que opera en más de 400 ciudades en 30 países y uno de sus mercados es Lima, donde la empresa cuenta ahora con 10 taxi games. Los coches son fácilmente identificables ya que están ploteados con calcos temáticos en todo el vehículo. Claro, uno imagina que ponen un calco gigante de Zelda, ¿no? O un calco gigante de, no sé, de Kirby o de Mario. El monitor está montado sobre el respaldo del conductor y está conectada a la Nintendo Wii U, que cuenta con una copia del juego Mario Kart 8. La consola viene preparada para el modo multiplayer y cuenta con dos controladores por si viaja más de un pasajero y que no quieren ni por casualidad perderse la diversión a bordo. También tenemos algunas noticias para aquellos fanáticos excitados de Harry Potter que hoy a la tarde se enteraron de una gran noticia, que ya está en rodaje, ya está en filmación la película, que es un spin-off, o sea, una película que está ambientada en el universo del personaje, como es el caso de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Está ya revelado el logo oficial del spin-off de Harry Potter. La cuestión es que informa Sensacine.com que la nueva trilogía de la franquicia hipertaquillera estará basada en el relato homónimo de J.K. Rowling. Lo que decimos es que la primera parte se estrena el 18 de noviembre del 2016. La cuestión es que está ya el logo, es una F y una B con un estilo casi medieval, si se quiere. Bueno, la pregunta que se hace la gente de Sensacine es: ¿están preparados para el primer vistazo oficial de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos? Aunque no será hasta el año que viene cuando podamos ver la primera entrega del spin-off de Harry Potter. Warner Bros. Ha estrenado a través de Empire, una revista norteamericana que trata temáticas de cine, el logo de la cinta protagonizada por Eddie Redmayne. Las letras se parecen a la tipografía, es cierto, utilizada en las películas de Harry Potter, pero con detalles que recuerdan a las escamas de algunos animales y una S que está convertida en dragón. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos contará la historia de Newt Scamander, Eddie Redmayne, un magizoólogo que estudia todo tipo de criaturas mágicas. La trama se contextualiza en Nueva York 70 años antes de la aparición de Harry Potter. Hay que decir que en la saga de películas de Harry Potter que conocemos, él en unas escenas aparece, si no me equivoco, leyendo ese libro. Cierran el reparto Ezra Miller, que será, si no me equivoco, el nuevo Flash del cine, Colin Farrell, Alison Sudol y Catherine Waterson. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos será dirigida por David Yates, quien ya trabajó en la saga de Harry Potter con el guión de la misma escritora, J.K. Rowling, así que ya hay fecha de estreno, porque la primera entrega se estrenará el 18 de noviembre del año 2016, así que estarán todos realmente chochos de alegría. Ahora escuchamos a Planet Funk. Planet Funk, esto es Lemonade, en esta primera emisión en vivo de Bender, 10:53 de la noche. Nos buscan en facebook.com/BenderFM, nuestra app para sistemas Android, muy pronto para iPhone. Y nos escucharán desde donde quieran, porque amigos, no habrá más excusas. When it's hot, with that sunlight.

food, let's start walking. Come on, come on, come on, come on. Escuchamos un remix del año 2003. Esto es Elvis versus JXL haciendo Little Less Conversation. Los buscan en facebook.com/venderfm y también en nuestra aplicación para celulares, ahí en Play Store, porque estamos de momento saliendo para sistemas Android. Nos buscan como Vender FM y ahí estamos. Hay un logo azul, como el que ven en el cara libre, en el Facebook, y ahí se encuentran directamente con nosotros. Siguen llegando noticias. Come más de 2 kilos de pimientos por día. Hablamos de Lin Zhongxi, de 48 años, que es conocido como el rey del chili en su pueblo natal en Shaoli, en la provincia de Henan, China. Comienza su día con un enjuague bucal de ajíes y continúa consumiendo importantes cantidades en el desayuno, almuerzo y cena. Ahí se lo ve en la foto, que ahora postaremos en el Facebook, a este señor, con un tazón gigante, mandándose de cuajo una cuchara gigante que se la manda hasta la garganta con ajíes que le debe dar unos gases que pueden acabar con continentes enteros. Recientemente declaró que es amante de las comidas picantes desde niño, que el ají es su principal alimento y que podría consumir comidas sin carne o huevos, pero nunca sin un puñado de pimientos. La obsesión, como diría Leloutier, la obsesión de Lee con los ajíes comenzó hace 10 años. Hasta ese momento le gustaban, pero solo consumía cantidades limitadas. Entonces, su hijo tuvo un accidente y Lee tuvo que hacerse cargo de los elevados gastos médicos. Casi no tenía dinero para comprar comida y un día llegó a desmayarse del hambre mientras caminaba por una carretera. El perder el conocimiento le hizo darse cuenta que tenía que empezar a cuidarse mejor a sí mismo para también poder atender a su hijo. Fue a un restaurante para pedir algo de comer, pero se habían quedado sin alimentos. En ese momento decidió comerse dos bowls de ají molido junto con un vaso de agua de la canilla solamente para llenar su estómago. Se dio cuenta que no le molestaba en absoluto y que su tolerancia a la comida, la comida picante, ¿no?, iba mucho más allá que la de una persona normal. Al notar que los ajíes tenían un efecto positivo en su salud, Lee comenzó a consumirlos a diario, llegando en estos días a superar los 2 kilos por jornada. Tremendo, ¿no?, esto que va sucediendo. Ahora escuchamos un tema de la banda sonora de la película 60 segundos. Sí, la versión de Nicolas Cage. Esto es Machismo. En Vender FM, 11 y 9 de la noche. Porque la radio, o por lo menos esta radio, también es cine. Somos Vender FM en esta primera emisión, totalmente en vivo. Stop. Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV's got the melody. En este momento, estás en Vender FM, Ocio Digital. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma night? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Toi te soutis. C'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Ouais, je gava, tu te pavanes. T'as sorti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en bas âge. On te connaît, t'aimes rigoler. Mais personne n'aime te croiser quand t'as trop picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, si on en se verra main d'eux. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma night? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Quand t'es sauté, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Ouh, je veux pas la baraka, Drake. Je veux monter un humble de bien barricadé. Demande à Barakadé. Le dream c'est la famille, tout le reste est gâté. Petit je voulais tout tout de suite. Je voyais les choses en grand, fallait pas que touche que le smic. Petit, ferme ta bouche, hein. Parler d'argent ici en France c'est tabou, hein. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie on te regarde mal. N'essaie pas de débattre ici, les gens parlent mal. Bienvenue Harry, ici t'es bien panable. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïf? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout tout de suite. Quand t'es sous. Que faire? Dis-moi que faire? Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. T'es sorti, tu n'as pas le temps. Deux, trois poteaux qui t'attendent. Un beau mytho pour madame, ça passe. Elle va mis dans sa tarange. Yes. Bouteille à tête à tes refaits. En place avec tous tes refrains. Deux jolis métis. Que faire? Mes yeux fatiguent. Je te sers. Vous connaissez les refrains. Fonce jusqu'à demain. Tu crois déchiré être au-dessus des hommes. Mais t'es déchiré, tu dors sur le sol. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïf? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Quand t'es sauté, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Qui a sous-estimé loi? Celle de l'bord qui t'a surestimé toi. Estamos escuchando algunos Vender Tracks en el aire de Vender. Saludamos al amigo Fernando Martínez y a toda la gente de Eléctrica Martínez, cuyo spot emitimos a cada hora aquí en Vender FM. A él le mandamos un beso gigantesco, que nos escucha también a través de facebook.com/VenderFM. Tenemos noticias sobre cine, en este caso para los batmanólogos, para aquellos que estamos ya sinceramente excitados con las novedades que semana a semana van llegando de lo que será la película Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, película que estará dirigida por Zack Snyder, el hombre que dirigió la película 300, bueno, estará también, y Watchmen, desde ya estará también cargándose este reinicio del personaje. Noticia también de sensacine.com, Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, la nueva sinopsis de la película que podría dar más pistas sobre Lex Luthor. La película protagonizada por Henry Cavill y Gal Gadot, nuestro amor imposible, quien será la nueva Mujer Maravilla, se estrena el 23 de marzo del año 2016. Analicemos un poco lo que ha llegado aquí a nuestra PC. La trama de Batman y Superman, El Amanecer de la Justicia, sigue siendo uno de los misterios de la película. Hace tiempo que se publicó la primera sinopsis de la cinta, pero no aportaba nada nuevo sobre el enfrentamiento entre Kal-El, Henry Cavill, y el Caballero Oscuro, Ben Affleck. Ahora lo importante es saber que la cadena de cines de Reino Unido, Odeon, ha colgado en su página web una nueva sinopsis de la película, y aunque por el momento no se sabe si es un texto oficial o no, sí podría añadir algo sobre el papel que jugará el ex Luthor, que es este muchacho Jesse Eisenberg, a quien hemos visto en películas como Adventureland, Zombieland, entre tantas otras, y Red Social, ¿no?, quien hizo de Mark Zuckerberg en esa película del 2008. Jesse Eisenberg, o sea Lex Luthor, es parte de esto. Y lo que dice en este texto es lo siguiente: Clark Kent no confía en el misterioso y enmascarado vigilante de Gotham. Bruce Wayne no confía en el alienígena que casi destruye Metrópolis. Y Lex Luthor, quien odia a Superman más que nadie, está manipulando a ambos superhéroes para conseguir su retorcido objetivo. Hay que decir que Batman y Superman, el Amanecer de la Justicia, enfrentará a los superhéroes más emblemáticos del universo DC, mientras que una nueva amenaza pone la humanidad en peligro. A todo esto les contamos que está la hermosa Gal Gadot, a quien se la ha conocido mundialmente por la película Rápido y Furioso. Henry Cavill volverá a meterse en la piel de Superman y Ben Affleck, un gran director de cine, más que actor para quien habla, interpretará por primera vez a Batman. Recordemos que lo había hecho en su momento Christian Bale, que dejó de alguna forma de hacerlo en la última película de Batman del 2012. Ambos superhéroes tendrán entonces la ayuda de Wonder Woman, quien es Gal Gadot, y cierran el reparto Amy Adams, Lawrence Fishburne, Diane Lane, Jeremy Irons, que hará de un Alfred que promete y mucho, Scott McNairy, Jason Momoa y Holly Hunt. Batman y Superman, como decíamos, se estrenará el 23 de marzo del año 2016. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña, pequeña promo y en segundos estamos de vuelta. Radiorama, géneros fantásticos, discos increíbles y recorridos por lugares del mundo. La radio tiene colores, imágenes y sabores en las noches de Bender FM. Radiorama, Radiorama, con Santiago Alonso. Facebook.com/BenderFM y en Twitter @BenderTweets. Radiorama, Radiorama, Radiorama. I'm going down my own road and I can't.

Ahora, en Bender. Clásicos. Aquellas canciones con las que alguna vez bailaste. Clásicos en Bender Tracks. Clásicos. Hey Louis. Yeah. Is that you? Yes. Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man? Well, sure could. One, two, three, four. Escuchamos a Scatman John haciendo Everybody Jam. Este es el tipo que cantó ese tema de Buda. Bueno, es un quilombo decirlo. El de. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, es el mismo que era tartamudo. El tipo pudo hacer de lo que uno puede entender puede ser una flaqueza, algo bueno, e hizo carrera. En este caso, canta Everybody Jam, canción de también fines de los 90, en nuestra sección de clásicos. Che, esta es la educación que queremos. Por error permiten filmar porno en una escuela. ¿Podemos aplaudir? Sí, totalmente, vamos a aplaudir. ¿Alguna vez te dijeron que el fin de semana de tu escuela era utilizado por grupos de jubilados? Bueno, esto nos lleva a Los Ángeles, donde una escuela otorgó permiso a un grupo de cineastas para usar las instalaciones durante el fin de semana, pero se llevaron una sorpresa cuando se dieron cuenta de lo que en verdad se estaba filmando en el campus, que era ni más ni menos que una película porno. Aplausos de vuelta. Una investigación de NBC4 reveló que varias escenas del film Revenge of the Petites del año 2012 fueron filmadas en la escuela Alexander Hamilton High School. Ahí fue donde fueron filmadas, en Los Ángeles. La investigación afirma que los productores de la película pagaron para filmar varias escenas, incluida la de un lavadero de autos nudista en el estacionamiento del establecimiento en cuestión, donde en efecto hay una foto donde hay algunas señoritas en pechos con un auto colorado de fondo. Los directivos de la escuela declararon que desconocían el género de la película y que nunca les hubieran otorgado el permiso si hubieran sabido que era un film condicionado. Ahora presentaron una demanda para que todas las escenas filmadas en esa escuela sean removidas de la película. En un comunicado que hicieron público, el superintendente, como si fuera el superintendente, el Super Nintendo Chalmers de los Simpson, Ramón C. Cortines, afirmó, y acá cito entre comillas mientras levanto el dedo: "Es importante que nos aseguremos que la enseñanza y el aprendizaje no sean interrumpidas y que todas las actividades cinematográficas sean apropiadas para nuestros alumnos". Tarde piaste, es lo que decimos. Otra noticia: se cansó del acoso y ahora expone a los pervertidos en las redes sociales. Hablamos de una joven norteamericana llamada Mia Matsumiya, que creó una cuenta en Instagram con el nombre de @perv_magnet, con el fin de exponer a los hombres y a algunas mujeres que durante más de 10 años la acosaron y le hicieron propuestas indecentes en la red. Mia abrió su primer blog en MySpace, esto fue en el año 2001, y de inmediato comenzó a recibir comentarios inapropiados, insinuaciones sexuales y algunas amenazas de muerte. "No merecía ser tratada de esta manera y tampoco se lo merecen otras mujeres", fue lo que dijo la joven. Dijo: "Decidí que tenía que hacer algo al respecto, así que creé la cuenta de Instagram". Mia publicó su primera captura de pantalla en @pervmagnet hace un mes y ahora tiene más de 60.000 seguidores. Los comentarios ahora incluyen el apoyo de las mujeres que denuncian experiencias de acoso en internet y hasta de algunos hombres que le pidieron disculpas rogándole que no publique sus antiguos mensajes. Complicado, ¿no? Querer mandarse alguna por esta metodología. Pero casi que podríamos decir, bien merecido lo tiene. Bueno, damos la bienvenida a la gente que se ha ido sumando. Nos queda poco tiempo acá de esta primera edición de Vender Vivo. El jueves estaremos con la señorita Florencia Rodríguez Cordero aquí haciendo un poco de aire. Y será realmente espectacular. Nosotros compartiremos algunas canciones más y después ya seguiremos con la rotación original de Vender para el jueves tener un poco más de Vender Vivo. Ahora separamos un poquito de música y en instantes estamos de vuelta. Seguimos así. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Sexy. Vender FM, Ocio Digital. facebook.com/VenderFM. Cheers.

with you. Se va Taito Ticaro junto a J. Luis Ferran haciendo Increíble. Y pasamos ahora a Apolo 440. Esto es Can't Stop the Rock. En instantes sí, nos vamos. En instantes nos vamos y nos dejamos con lo mejor de Bender Tracks. En esta primera emisión de Bender Vivo. Van a haber muchas más, amigos, se los prometemos. Búsquennos en facebook.com/BenderFM y ahí está toda la data. Ahora, Apollo 440, Can't Stop the Rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. Can't stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock. Headlines, noticias sobre cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Toda la data actualizada sobre aquello que te gusta, comprimida en pocos minutos. Bender Headlines. Bender Headlines. facebook.com/BenderFM. Megan Fox dirá adiós a las Tortugas Ninja en la tercera película. La actriz Megan Fox no seguirá con su papel de April en la saga de acción y aventuras de las Tortugas Ninja más allá de la tercera entrega.

Todos recordamos, ¿no?, cómo era este video. Era un Robin Williams, que en paz descanse. Un Robin Williams que se iba como desnudando y se iba sacando partes del cuerpo. Y esto lo pasaban, recuerdo, cuando MTV solía poner videoclips en el aire. Y era todo muy impresionante. Esto es Robin Williams Rock DJ. Nos dicen acá, che, acá nos están dando la aplicación para escuchar la radio por celular. Probá de vuelta, por favor, porque sí, acá se me están dando también muy bien. La aplicación la buscas en tu Play Store, en la parte, bueno, en Play Store, en definitiva la buscan como Bender FM y en dos clics, si se quiere, o dos touch, se encuentran con nuestra querida emisora. Carla dice, a las puteadas, ¿por qué no manda Tinder? Es con este celular de mierda, no me funciona. Bueno, cuestión de buscar en el setup a ver qué pasa, o lamento decirte que vas a tener que cambiar de teléfono. Más mensajes, como siempre, en facebook.com/BenderFM. To the floor, I was sure, never seeing clear. Como alguna vez dijo un reconocido locutor y DJ, todo original tiene un remix y este justamente es el caso. La versión original es del año 2003 y el remix del año siguiente, en este caso, la versión dance de Star Sailor, 4 to the Floor, en Bender FM. Te invitamos a que nos busques en facebook.com/BenderFM con información sobre videojuegos, mucho cine y mucha cultura pop. facebook.com/BenderFM. Audaz, ecléctica, clásica y moderna, imprevisible y conectada, desde Buenos Aires, Argentina, sigue escuchando Bender FM. Bender FM, ocio digital, facebook.com/BenderFM. En 1995 se estrenaba en los cines la película Hackers, una película protagonizada por Angelina Jolie sobre un grupo de muchachos que justamente hacían de las suyas y eran piratas informáticos. Uno de los temas era justamente esta canción de Stereo MC haciendo Connected. Pegate un noventazo en Bender FM con un poco de pop de aquella época. Bye. sunshine. You're very nostalgic, you're a classic, classic. Deep on the sweet side, I'm a classic, classic. So come and rock your life, my jacket, jacket. And when you are coming, I'll go stop it, stop it. Shine. You're gonna go harder, harder. Push it, little father, father. Then make your mouth be your mother. Why feel the heat on my sunshine, God, when the father? Shine. Won't you be my sunshine? Come away, some of my precious time. Shine. Sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be fantastic? Come away, some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? For nothing. Light me up like the rays of the sun. Come out together, boy, come bring it, come. When me a rock you, the beat of the drum. Boom, boom, ba, pam, pam, pam, pam, pam. Adam and Eve. Look on you, I'm a star. He loves his downtown. But me not talk about the weather. Come at this where we get it together. Shine. Won't you be my sunshine? Shine. Come away some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come away some of my precious time. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come away some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Teddy bears, you can't get enough. This are the love of the century, century. Bun it, ow. Me a go give you plenty, plenty. Shine. Me a go go harder, harder. Push it, little father, father. Then make your mouth be your mother. Why feel the heat of the sunshine? Come on the father, now. Me a go burn you up with my love. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come away some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come away some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Se van los muchachos de Teddy Bears haciendo Sign Shine. Nos llega acá una información que ya tiene un tiempo, tiene ya unos meses, y es una crítica sobre el nuevo doblaje chileno de la serie de anime Detective Conan, que la verdad que está muy interesante. Por fin se estrenó el esperado episodio 124 por la cadena chilena ETCTV, correspondiente a la nueva temporada de Detective Conan, doblada en Chile por AED Studio. Con nuevo cast y respetando los nombres originales y una fiel traducción, se doblaron 60 capítulos que se están transmitiendo de lunes a viernes a las 18:30 por dicho canal que lamentablemente no se ve en la Argentina. Sin embargo, acá nos encontramos con una página que postea los capítulos para aquellos que no tenemos la chance de ver la emisión a través de ETCTV. apotoxinfansub.blogspot.com. Ahí están los capítulos nuevos de Detective Conan, empezando desde el capítulo número 124, para que lo podamos, llegado el caso, descargar y después ver. Una serie que, recordemos, se estrenó acá en la Argentina ya por el año 2000-2001, de la mano del extinto canal Magic Kids, con un doblaje que no gustó para nada porque eran voces que bastante raras, ¿no?, en cuanto a su acento, y que llamaban a los personajes japoneses con nombres latinoamericanos, tipo, no sé, Claudia Gómez, otro se llamaba Carlos Guzmán, cosas así por el estilo. Así que, en definitiva, amigos, los invitamos a buscar estos capítulos a través de la página que les acabo de dar. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like you, no, I love you. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up I'll spend it. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like you. No, I love it. All night, let me groove ya. Dance with me, turn down, but who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tongue for it. Yeah, body alright, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cool, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No. Esto es Florida, I Don't Like It, I Love It, con Robbie Tittle y Berdin White. Amigos, nos vamos. Hasta aquí esta sesión de radio de Bender Vivo. Agradecemos a Sergio Armand, a Flor Rodríguez Cordero, a Sebastián de Rosario, Matías Lavizari, Juan Manuel Ruizotto, Leonardo Lara, Fernando Martínez, a Romy, bueno, a todos los que han escuchado esta transmisión especial en vivo de Bender FM. Los dejamos con Bender Tracks, wow, así se dice, Bender Tracks. Y el jueves, de no mediar ningún problema, a partir de las 8 estaremos con la señorita Rodríguez Flordero, Rodríguez Cordero Florencia, perdón, Shell. Esto me tiene un poco complicado. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontramos en cualquier momento aquí en el aire de Bender FM, en esta pequeña maratón que hemos tenido con algunas canciones y algunas noticias de tipo nerd en el aire de nuestra querida emisora. Nosotros nos vamos a reencontrar muy pronto, así que por supuesto les agradecemos la magia, les agradecemos la alegría, les agradecemos los aplausos y un montón de cosas más en esta primera transmisión de Bender FM. Gente, gracias y chau. Los dejamos con Frankie Ballard, Young and Crazy. Amigos, los queremos un montón. Recuerden, manténganse conectados al Facebook y también a la app del celular y a nuestra cuenta de Twitter, por supuesto. Gente, gracias, chau. One day I'll slow and way down. Spend my weekend in a swing out on the wrap around. Oh, but these days I'm on a mission to get these wild oats out of my system. Yeah, I might stay out all night. I gotta do a little wrong so I know what's right. I wanna sit out on the porch telling stories about my glory days when I'm pushing 80. How am I ever gonna get to be old and wise if I ain't ever young and crazy? No telling how many lives before I ever really figure out what love is. Go through some heartbreak. Yendo